renglones de ti no te puedo decir, pero hay algo que sé. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena, con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. ¡Rojo! Dibujaba tu figura entre el mar y la arena. Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor que un día de mí camisa. Anoche me llevé una camisa ahí a la discoteca en Little Tijuana. Gracias, Hot Rod Rick, mi gente de Patterson, New Jersey. Happy birthday para Julio César Barrios, desde Guatemala para Jenny. ¿Qué más? Alex Sensation, gozando contigo desde Salinas, Delmi González. ¿Qué más? ¿Qué más? La gente de Orlando y Belice. Ayer juré no volverte a buscar, pero es que tú tienes un truquito, tienes una vaina que enchula. Alex desde Ohio, mi gente de Ohio, Omar y la gente de Ohio. Bueno, Alexandra Peña desde Orlando también, RD en la casa, mi gente de Argentina. Mauricio, en Argentina no le dicen barbecue, en Argentina le dicen parrillada. Hoy estoy haciendo una parrillada. Gracias a mi amigo Ernesto, que me enseñó a hacer parrillada argentina. Me enseñó lo que es vacío. Me enseñó que la carne solamente se le echa un poquito de sal, un poquito de pan y vino. Y ya. Ay, qué rico, mano. La familia Castillo en sintonía. Te amo forever, Alex, desde México, New Mexico. Mi gente de New Mexico, Jenire Martínez. Yo también te amo, baby. I love you too. O sea que el cariño es mutuo. Alex, Catherine Wilson desde Las Vegas. Mi gente de Las Vegas. Giovanni Ortiz también desde Las Vegas. Happy birthday para Yandiel, que está cumpliendo 15 añitos, de parte de su mamá, Glorian Martínez. La familia Castillo, Stock in the Parkway. La gente que va de regreso a la casa en tráfico. All right, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quiere escuchar? Aquí estoy en vivo haciendo barbecue, mezclando y cocinando para ustedes en este Memorial Day. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya regreso. Mete mano, mi hermano DJ Diego. Mi hermanito DJ.